Bueno, estamos en el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Estamos con Guillermo de Perú. Bueno, Guillermo, contanos cómo llegaste hasta acá, representando a quién y bueno, y qué expectativas y cosas se cumplieron en este congreso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, para comentarles, yo vengo de la campaña Más Cultura, Más Perú. Esa es una campaña nacional que estamos desarrollando en Perú, exigiendo, planteando uno de los mandatos de los congresos de cultura vía comunitaria, que es la exigencia del 1% del presupuesto nacional para el sector cultura y el 0.1% para cultura vía comunitaria. Bueno, yo fui designado como representante. Somos una, digamos, expresión de varias organizaciones a nivel nacional, no solamente del ámbito artístico, sino también de ciertos pueblos originarios, compañeros de la Confederación de Danzantes de Tijeras, de la Federación de Regionalistas de Apurímac, de Ayacucho, y además de organizaciones culturales, barriales, urbanas que también existen en el Perú. Che, Guillermo, la campaña es una campaña surgida de las organizaciones que va a generar un vínculo con de alguna manera con el poder legislativo o el poder estatal como para poder ejercer incidencia de esa campaña en el presupuesto. Así es. Mira, la campaña en sí pide el 1%, pero nosotros desde el comienzo sentíamos que no solamente debíamos plantear el 1%, que el 1% de cierta forma era una manera de poder entrar a plantear la importancia y contar con políticas culturales en el debate público. Entonces, por eso hemos querido hacer una propuesta más amplia y convocante, ¿no? Por eso nosotros planteamos, digamos, la fibra principal está en el ámbito de las organizaciones de cultura vía comunitaria, pero también hemos articulado y trabajado con muchas más otras organizaciones. Y además estamos trabajando también, haciendo lo que tenemos que hacer, conversando bancada por bancada del Congreso para convencerlos, para brindarles los argumentos, para que en el Congreso de la República se discute el presupuesto nacional. De hecho, la próxima semana se discute el presupuesto nacional para el año 2018 y ya hemos hecho el trabajo. Va a haber un recorte, nos acaban de comentar justo en los días del Congreso que va a haber un recorte y estamos planteando un plantón frente al Congreso de la República el martes de la semana que viene, justamente por eso. Nosotros hemos planteado que la discusión con el Estado o la relación con el Estado es importantísima, pero desde la lógica de dialogar con el Estado para transformar. No creemos que un Estado como el actual sea un Estado que vaya a ser afín a los planteamientos culturales comunitarios que nosotros tenemos, pero sí creemos importante que eso tiene que desencadenarse en torno a la relación que se tiene con él y no a la negación de esa relación. Por eso mismo nosotros estamos haciendo esta campaña y estamos planteando justamente ahora que la mayoría fujimorista en el Congreso, que ya conocen pues esta mayoría fujimorista, ha planteado esta reducción de presupuesto, estamos planteando nosotros hacer esta medida de presión. ¿Cuántas personas más o menos vino de Perú al Congreso? Hemos sido aproximadamente 50 personas, o un poquito más. Algunos hemos venido coordinando y otros nos hemos encontrado acá. Bien. ¿Les ha servido esto como para vincularse más entre ustedes en Perú? ¿Qué incidencia va a tener esto en el territorio? ¿Se van, digamos, con más de lo que vinieron, por decirlo de alguna manera? Yo creo que la principal lección que hemos tenido acá, los que hemos venido, las que hemos venido de Perú como expresiones de distintas articulaciones, es que tenemos que, nosotros lo decimos así, tenemos que abrir la cancha, ¿no? No solamente tenemos que ser los que somos, ¿no? Como en todos los países, también en Perú han habido tensiones, discusiones, alejamientos, distanciamientos. Creo que la energía de este Congreso nos ha servido mucho para darnos la oportunidad de volver a encontrarnos, de volver a juntarnos, de proyectarnos hacia una perspectiva nacional en conjunto, pero sobre todo de ir más allá de los que somos, ¿no? Respetando nuestra diversidad. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que este Congreso nos ha aportado. Se ha notado, por cómo han trabajado ustedes, que Perú ha venido como avanzando mucho en la organización del movimiento de cultura vía comunitaria, O sea, si uno se rige de años atrás y cómo han participado ustedes en este congreso, ¿se ha notado como un avance importante en la organización o por lo menos en los vínculos y en la visualización de la cultura de vida comunitaria? No, definitivamente nosotros somos un país que ha participado desde el primer congreso en La Paz, Bolivia. Algunos ya teníamos vínculos con procesos previos a la construcción, digamos, de los congresos y de la plataforma Puente, y creo que lo que estamos viviendo ahora es justamente internamente esa expresión también de ese acumulado continental, ¿no? Nosotros hemos aprendido de ustedes, de los otros países, de toda la plataforma de cultura de vida comunitaria, y eso es lo que creo que se está notando ahora, ¿no? Igual en los países siempre hay complicaciones, ¿no? Pero creo que sí es real que hemos estado avanzando tanto así que hemos podido plantear la propuesta de ser sede del quinto congreso, ¿no? Bien. Como para terminar, resulta interesante encontrarse con compañeras y con compañeros de otros países de Latinoamérica. Es obviamente una acumulación de experiencia, como lo acabas de decir vos y eso. ¿Sería importante encontrar resultados continentales en la conformación de una fuerza social que supere esta instancia de la derecha neoliberal en Latinoamérica, ¿no? Totalmente. Y qué importante que lo digas porque justo se conversó ahora en la asamblea que fue uno de los pendientes, ¿no? Realmente anclar una estrategia, vernos también dentro de una estrategia mayor, ¿no? No solamente vernos desde, digamos, los parámetros clásicos del ámbito cultural, ¿no? Y ahí creo que es importantísimo plantearnos, que es una observación muy personal además, que tenemos que construir fuerza espiritual, ¿no? La arremetida de la derecha necesita estrategia política, necesita militancia, necesita recuperar espacios, trincheras que se han estado perdiendo o han estado en retroceso en los últimos años, pero no vamos a lograr hacer todo ese trabajo concreto, práctico, político, si no fortalecemos un proyecto, un horizonte, ¿no? Personalmente creo que necesitamos caminar, y Cultura Vida Comunitaria creo justamente es eso, es la posibilidad de caminar a la construcción de un horizonte que realmente pueda disputar el corazón de la gente, que realmente pueda disputar la imaginación de la gente, ¿no? Desde ahí creo que está la fuerza que nos llevamos nosotros también. Buenísimo, Guille, gracias. Gracias.